corazón, manía, ni me la cayó. Lanzarita con el helicóptero, con el cipangalelo, la comida, su cara y amor. Hasta vacila, caro, paso, la mamá, soy anga, y coma, coel, edita. Nasa, la niño, mi vio, dame, singa, y congo. La comida, pasi, por la sangre, o sheri, pele, langa, y yo. Separation ya bolingo mimbio, osongisa bolingo la biso. Nasala ninyo mimbio, tamwisinga ipongo. Na komina pasi mwana zangyo, sheri pene langa yoho. Bolingo esengi kuna jepe sincerite unzambeo. Separación la bolingo bimbio, ozongi sa bolingo la biso. Nasangi bolingo ya kosula jenga yo, na komi embele mama ho. Na komi embele embele embele, nasangi moto akokonsole gayo. Nasangi moto akosula jenga yo. Songi sanga motema e, songi sanga mabanzo e, no kinga na wao. Nipina wayongo mwana mama, nazangili loba oya kukonsole nga yoho. Nazangi bolingo oya kusula jenga yoho, na komi embele mama hoho. Bona nini na komi embele embele, bona nini na komi mitele nga noboye. Songi sanga motema osheri mbibie. Bemi sanga mabanzo e, bemi sanga mabanzo e, no kinga na wao go, oh mama. Bimbi na wayo go mwana mama, nazangi niloba hoya kukonsole nga yoho. Nazangi boliko hoya kusulaje nga yoho, na komi embele mama hoho. Na komi embele embele embele. Nazangi moto ako konsole nga yo. Nazangi moto ako sulaje nga yo. Bemi sanga malonga e, bemi sanga motema e, no kinga na wao go, oh mama. Mimi na weyo go mwana mama, nazangi niloba hoya ako konsole nga yo. Nazangi bolingo hoya kosula jenga yo, na komi embele mama hoho. Ah! oya ko konsolenga yobo nazangi bolingo oya ko sulajenga yobo nakomi emele mama wobo nakomi emele emele emele nazangi moto ako konsolenga yo nazangi moto ako sulajenga yo zongi sanga motema e zongi sanga mabanzo e no kinga na wa ugo Mimi na weyo go bala mama Nazangi liloba oya ko konsolenga yobo Nazangi bolingo oya ko sulajenga yobo Nakomi emele mama oho Bona nini gana komi boye o Bona nini gana telenga ni boye o Nazangi moto ako konsolenga yo Nazangi moto ako sulajenga yo Songi sanga motema e Songi sanga mabanzo e No kinga na wa ugo O mama Mimi na weyo go mara mama Nazangi liloba oya ko konsolenga yo Nazangi foligo oya ko sulajenga yo Nakomi emele mama oho